Estáis escuchando SIT en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy el programa va a estar dedicado a hacer un pequeño repaso a pequeños sellos independientes que, pues bueno, que en realidad suelen sonar los discos que sacan habitualmente, pero que hoy, pues bueno, nos va a servir para hacer una pequeña reflexión a la necesidad o no de estos pequeños sellos. Vamos a empezar con Big Neck, un sello estadounidense que, como digo, pues eso, muchos de sus discos han pasado por el programa en más en una ocasión o en otra. Vamos a empezar con una de sus pues novedades más actuales, una banda de largo título llamada Stop Worrying and Love the Bomb. Acaban de sacar su segundo disco en este sello y se llama Fake Nature. Empieza así de bien: All this shit is gold. The Doomsday Machine is designed to trigger itself automatically. But surely you can disarm it somehow? No, it is designed to explode if any attempt is ever made to untrigger it automatically. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Said Premier Kissel is a degenerate atheist. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Have you ever seen a commie drink a glass of water? Vodka. That's what they drink, isn't it? The Doomsday Machine is terrifying. Curiosity for the adventure ahead. Ha! Now, I am going to give you three simple rules. First rule is, play faster than your ability. Second rule is, don't take yourself too seriously. Third rule is, don't talk to cops or authorities. Fourth rule is, repeat steps right. Stop Worrying and Love the Bomb, uno de los nuevos fichajes de este sello, pequeño sello de Virginia, concretamente de Lovettsville, montado, pues bueno, como todos estos pequeños sellos, cada uno tiene su historia y en este caso el responsable es un tal Bart Hart, que pues en su momento regentaba un garito llamado El Santuario. Y bueno, estamos hablando de mediados de los 90 y bueno, pues por ese garito pues pasaban bandas punk de garaje de la época, y entre ellas pues estaban los Baseball Furies, que son los que estamos escuchando ahora, una banda de Chicago, o los Blow Tops, y con esos dos bandas precisamente pues se animó a montar el sello con la idea de pues sacar a la calle y pues bueno, que pudieran tener sus trabajos editados en vinilo. Y desde entonces hasta ahora, un sello que no ha sido muy prolífico, porque bueno, las ediciones, pues supongo que tampoco habrá tenido tanta facilidad para sacar sus trabajos, y bueno, pero se ha mantenido, pues como decimos, hasta este mismo año 2020, que es con, pues bueno, con Stop Worrying, una de las bandas que han, de las últimas que han rescatado. Otro de los viejos conocidos, por ejemplo, del programa, y si os gustan, pues os vais a alegrar, son Gino and the Goons, que sacaron pues el año pasado, a finales del año pasado, dos discos, uno en otro sello, que ya escuchamos en su momento, y vamos ahora a deleitarnos con su última referencia en Big Neck Records. Se llama Off the Rails, y como novedad, bueno, a ver, el sonido es el mismo de, pues, de sus otros discos, pero como novedad está el mítico Jim Diamond haciendo pues la mezcla y la masterización, y es pues bueno, otra de esas cosas que nos hacen plantearnos si es necesario que haya alguien detrás de los controles, y vosotros juzgaréis. Esto es Oh My Way, Gino and the Goons. Florida, liderada por Gino Bambino, que es su, pues bueno, su máximo responsable, cantante y guitarrista, y eso en su uno de sus últimos LPs, un Off the Rails, que como digo, pues eso está producido, bueno, producido, masterizado y mezclado por Jim Diamond. La verdad es que salvaje, yo creo que es de los más salvajes que han grabado, y quizás. A ver, todos parece que están grabados en directo, bueno, de hecho lo están, pero quizás este refleja un poco más lo que dicen los que les han visto que pues pueden hacer en directo. Vamos a escuchar otro tema, que es, por ejemplo, este Got No Friends. Gino and the Goons. Seguimos con más, pues más novedades todavía, porque bueno, esto es lo han editado pues en este mismo pasado mes de abril. Una banda, bueno, un split concretamente entre dos bandas, una estadounidense y otra neozelandesa. Vamos a empezar con los neozelandeses, que vienen de Auckland, se llaman los Bloodbugs, que también hace tiempo escuchamos aquí alguno de sus temas, aunque todo hay que decir que tampoco es que lo pongan muy fácil. Tienen un Bandcamp en el cual podéis ver, bueno, al menos las portadas, pero sin embargo no sé, bueno, muy bien qué, pues con qué, pues por qué razón apenas sí se pueden escuchar pues un par de temas de todo lo que han hecho, lo cual me parece un pequeño error, pero bueno, cada uno hace lo que cree más conveniente. Los Bloodbugs con este, que este concretamente sí que lo podéis escuchar, lo que pasa que en la página del sello de que estamos hablando, de Big Neck Records. Esto se titula Quivering Violence. Bolsas de sangre de Bloodbugs, que hasta el momento pues todo lo que han editado siempre han sido en pequeño formato, en singles, EPs, y que pues este es su primer LP, aunque como decía al principio pues es un disco compartido a medias entre ellos y los Brain Bug, que escucharemos después. Como veis, pues también otros como los Gino and the Goons, que graban pues prácticamente no, graban en directo y en unas condiciones a veces que, vamos, que la producción brilla por su ausencia. Get in, get out. We'll be right back. Los Blues Bags, como digo, acompañados por en este LP a medias con los Brain Bags. Se escribe Bags con, pues bueno, como bolsa, pero con Z al final. Una banda de Salt Lake City, en Utah, en el condado de Utah, en Estados Unidos. Y que también, al igual que los Blues Bags, pues casi toda su discografía han sido hasta el momento de pequeño formato. Este es su primer larga duración, aunque insisto, compartido. ¿Cómo suena? Pues a veces es difícil distinguir a una banda de la otra. Pero bueno, fuera bromas, esto, por ejemplo, es el tema con el que lo abren. Look a bit chic. Sonido quizás ciertamente más crampiano, si se podría decir así. Los Brain Bags, que también vamos a escuchar dos temas. Por ejemplo, este Hot Creepers. We'll be right back. con estos Brainbacht dejamos el sello Big Neck y pasamos a Slovenly, que quizás, bueno, quizás no, ciertamente en los últimos pues, 5 casi, sí, o más años, es pues uno de los sellos más, más conocidos dentro de este rollo, digamos. Slovenly, que, pues bueno, eso, en este programa ya hemos puesto un montón de las bandas que hay en su catálogo y que quizás pues son los más parecidos a pues bueno una especie de sucesores de la antigua Crypt, el sello que en los 90 pues también brillara con este tipo de sonidos, y que al igual que Big Neck son sellos que, y bueno, vamos a tocar madera, pues que no se han visto, bueno, supongo que tentados por haber sido comprados por multinacionales, fijo, pero en principio bueno, todos los sellos que vamos a escuchar esta noche y que solemos escuchar habitualmente, pues ha mantenido su independencia, más o menos. Vamos a escuchar, como solemos oír un montón de bandas cada cierto tiempo, bueno, pues vamos a quedarnos simplemente con los Morons, un cuarteto polaco que pues allá por pues antes del confinamiento este famoso, habían sacado su primer LP, un LP que se llama Looking for Danger, y que vamos a empezar escuchando, por ejemplo, el tema que lo abre, Rise with Me. Auténtica salvajada lo que han sacado estos Morons. Ya en su momento, bueno, escuchamos aquí su, bueno, un EP anterior. Y bueno, tenían una demo que tiene un sonido infame, que de hecho podéis escuchar en su propio Bandcamp. Y aquí, pues bueno, han recuperado algunos de esos temas, pero grabados pues con un sonido pues ciertamente espectacular. Empiezan con ese tema y bueno, aparecen dos versiones en el disco. Nos vamos a quedar con la que acaban en el mismo y que es ni más ni menos que una versión de los Cosmic Psychos australianos. Esto se titula The Man Who Drank Too Much. Morons. Yeah. Y de los Morons en el sello Slovenly, vamos a In The Red, que es también pues otra de esas referencias, este ciertamente bastante más antiguo y que de hecho compartía en su momento pues mercado, digamos, de alguna manera con Crypt a mediados de los 90. Crypt lo llevaba Tim Warren y en el caso de In The Red Records lo llevaba lo llevaba Larry Hardy en Los Ángeles. Sello también pues indispensable para entender este tipo de sonidos, y si no, pues bueno, podéis echar una vista a todas las referencias que hay en su sello, que pues bueno, desde que empezaran con los Morlocks, por ejemplo, hasta pues bueno, han tenido a los Cheater Slicks, a Pussy Galore, Andre Williams, a los Country Teasers, John Spencer, la Blues Explosion, no sé, etcétera, etcétera y etcétera, enorme. Y siguen sacando discos. De hecho, una de sus nuevas novedades es pues lo último que ha hecho Don Howland, el que fuera pues una de las cabezas pensantes de los Gibson Brothers y de los Bass Halls, pero que esta noche no vamos a meternos en ello, porque eso ya es meternos en aguas muy oscuras. Así que nos vamos a quedar con pues un par de reediciones que han editado recientemente. Empezamos con la de unos neozelandeses de nuevo, que se llaman los Dum Dum Boys, allá por los 80 principios. Dum Dum Boys, que no, bueno, no confundáis con, no solo con los franceses, sino con que debe de haber también una banda alemana que se llamaba los Dum Dum Boys. Estos no, eran de Nueva Zelanda, año 1981, que es cuando sacaron su único disco, y que tenía por título Let There Be Noise, que la verdad ya solo con ese título promete. Y cuyo cantante, por cierto, se hacía llamar Tony Stuggi, lo cual, pues bueno, parece ser que tenían bastante obsesión con los Stuggis del amigo Iggy Pop. Vamos a quedarnos con el tema que da el título al LP. Let There Be Noise. Que por cierto no tuvieron mucha suerte con los nombres, porque se cambiaron poco tiempo después este por los Henchmen, Y poco tiempo después se tendría que cambiar también de henchman porque, bueno, había otro grupo que se llamaba también de la misma manera, creo. Y bueno, así estuvieron bastante tiempo y la verdad es que no grabaron nunca mucho material. Pues ahora Inderred ha reeditado ese primer trabajo del 81. Dum Dum Boys, Let There Be Noise. Y pues bueno, en Australia, unos años antes también, estaba otra banda que ciertamente pues ha tenido bastante relevancia desde entonces, los Victims. Trío en el cual tenemos pues bueno, quizás el menos conocido de todos es el que fuera su bajista, Dave Cardwell, pero los otros dos pues acabarían siendo parte de los Hoodoo Gurus. Concretamente, pues bueno, su cantante Dave Faulkner, pues eso, era y es. En su concierto reciente en el Gel Dorado, pues ahí le teníamos más sano que una rosa, al frente de los Hoodoo Gurus. Y luego James Baker, que empezó con los Hoodoo Gurus, pero luego, pues bueno, pasó y ha pasado por un montón de bandas, entre ellas los Bishop Bourbon, los Scientists. Ha montado sus combos propios y, bueno, unas auténticas leyendas. Pues bueno, con los Victims hicieron también unos cuantos temas que son muy reconocibles, la verdad. Y si no, escuchad este Television Addict, que ha sido versioneado en bastantes ocasiones por muchas bandas. Los Victims. Victims, que se ven eso, reeditados ahora por este mítico sello de Los Ángeles, Inderred Records, pues eso, que lo he comentado, que siguen con los años, ya casi, pues, casi 30 años sacando a la música ciertamente más difícil de clasificar en un montón de ocasiones y que, pues bueno, les ha mantenido un poco, a pesar de cierto éxito que tuvieron con alguna banda que ahora mismo no voy a nombrar, que seguramente también les vino bien. Pero vamos, que si miráis su catálogo de ahora, hay veces que es música muy difícil de escuchar. Vamos a escuchar otro tema de los Victims. I'm flipped out over you. The Victims. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos ahora con un sello madrileño que se hace llamar Family Esprit y que, bueno, pues también, si escucháis Shit habitualmente, pues también os sonarán unos cuantos de las bandas que han pasado y que pasan por este sello. Nos vamos a quedar con los Brain Drops, una banda que, pues, recientemente sacaban su segunda referencia, un nuevo single de dos temas. Por la cara hacen una versión de los Headcoats, ya sabéis, una de las bandas también más remarcables de Billy Childish, y en la cara B un instrumental, con su cantante pegando gritos diciendo el nombre de la canción, que es Bakasa Wagi o algo así. Los Brain Drops. Passionate thing. Brain Drops en el sello Family Esprit, que también tiene alguna que otra novedad que a lo largo de las semanas pues seguramente volvamos a rescatar, pero también pues bueno, una pequeña otra muestra de un pequeño sello, hecho con cariño por gente que pues le gusta la música, este tipo de música concretamente, y que pues bueno, que hacen posible que todas estas bandas saquen pues sus singles, sus LPs, y bueno, que creo yo que están para echarles un cable. El caso del sello con el que vamos a acabar, que bueno, de nuevo saltamos a Estados Unidos, a Maryland concretamente, a Baltimore, la ciudad que vio nacer a John Waters, pues es un sello también pues hecho con cariño, y bueno, y la verdad es que se nota. El responsable es Scott Sogliucci, bueno, aparte de músico, porque también tuvo en su momento, bueno, tocaba el bajo en los Hate Bombs, una banda muy interesante, pero en los últimos años se ha dedicado más a, pues bueno, a regentar este sello, Hidden Volume, un volumen oculto, desde el 2012 aproximadamente. Normalmente suele editar solo en vinilo, 7 pulgadas concretamente, en, pues ya sabéis, singles o EPs como mucho, y casi todo el, pues bueno, todas las portadas, el diseño de los discos y tal se encarga el mismo Scott, y la verdad es que hace un trabajo, bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, hace un trabajo, yo creo que de los sellos, pues bueno, tiene una línea muy marcada y bueno, muy detallista, y la verdad es que se lo ocurra. Quizás para mi gusto, bueno, su gusto musical es demasiado power pop, o beat, no sé, como un pop así demasiado, pues eso, para mí me gustaría que fuera un poco más sucio en sus gustos, pero bueno, cada uno ya sabéis que tiene sus gustos, vamos. Pero nos vamos a quedar con una de sus, pues bueno, este disco es del, sí, bueno, finales del 19. Un francés llamado, bueno, se hace llamar Ian Kay, para como un nombre artístico, y la verdad es que es un tío que ha estado también en un montón de bandas muy interesantes. Para empezar, formó parte de los Missing Souls, una banda francesa dentro de ese género de garaje que también, pues, bueno, que tenían muy buenos trabajos, y de los Caveman Five, una banda que estuvo a punto de venir a Bilbo, pero que en el último momento se estropeó el plan. Y bueno, ahora está en solitario, lleva varios años, aparte de, bueno, viviendo en Barcelona, pues ultimando lo que es su primer LP, que ha grabado en Los Ángeles y que está tardando en ver la luz. Pero bueno, la verdad es que teniendo en cuenta que uno de los temas que vamos a escuchar salió de esas sesiones, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. El single, como digo, pues bueno, lo editó Hidden Volume el año pasado, y el tema de la cara B se llama I'm Coming Home. Ian Kay. Yeah. Así llegamos al final de Sheet en este día que, pues eso, hemos intentado repasar pues unos cuantos de esos sellos que en principio la idea, pues bueno, no es hacerse ricos ni mucho menos, sino pues hacer ayudar a bandas en este difícil mundo de la música. Esto ha sido Sheet, nada, hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola Irratia.